Red Par para llevarla a cabo, Laura Fioqueta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días, ¿cómo estamos, Gaby? Qué lindo saludarla. Qué lindo escucharla. No, no nos hemos escuchado en estas últimas columnas de Red Par. No los hemos escuchado porque han hablado otras compañeras. Exacto. Y bueno, la columna de hoy vamos a destacar dos cuestiones que están vinculadas al ámbito. A ver, vamos a ver si podemos retomar la comunicación porque se nos cortó. Ahora sí, a ver. Ahora a ver. Sí. Perfecto. Ah, qué bueno. No les escucho bien. ¿Qué pasa? Bueno, les decía que vamos a hablar en la columna de hoy dos cuestiones que están vinculadas al ámbito de la publicidad, pero más que nada al ámbito de la propaganda. En primer lugar, una es muy reciente y resulta, le cuento, Gaby, a la audiencia, yo no sé para qué les cuento esto, pero se los cuento de paso, que yo vivo muy cerquita de la Plaza de Godoy Cruz. Entonces iba caminando por el espacio verde que queda a media cuadra de la Plaza de Godoy Cruz y me encuentro con una publicidad callejera que tenía una médico varón con una inscripción al lado que decía algo así como una persona particular, por ejemplo, Claudia, se hizo y se quedó sin su útero y ahora no podrá ser madre. Entonces, al lado decía, tardemos muchas de vida, el aborto tiene que ser legal. Y varias publicidades así, y me enteré, estuvimos ahí entregando, que esta campaña se lanzó ayer en Buenos Aires oficialmente, pero que tiene obviamente, como lo hemos visto, va a ser pie en todo el país, y es un grupo de médicos y médicas especialistas en cuestiones vinculadas a la salud sexual y reproductiva, que se han unido en esta campaña que justamente juega con y le responde a los pañuelos celestes esto de salvemos las dos vidas, y piden salvemos miles de vidas de mujeres que mueren por el aborto clandestino. Y lo que están pidiendo es, en este momento, estamos a 2 meses de las elecciones generales presidenciales, que se despenalice el aborto. Una decisión que no es una decisión que debe tomar el Ejecutivo Nacional, pero obviamente puede impulsar su debate, impulsar a través de un proyecto, y obviamente si tiene mayoría en el Congreso de la Nación, pues mandar como decisión política a que esto se apruebe, pero es privativo obviamente del Congreso de la Nación, y recordemos que en las elecciones próximas, del 27 de octubre, se elige la mitad del Congreso de la Nación, es decir, que se renueva la mitad de la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, un tercio de la Cámara de Senadores y la mitad de la Cámara de Diputados. Entonces, ustedes saben que nuevamente la campaña por el derecho al aborto volvió a presentar su proyecto con algunas modificaciones, y bueno, está a la espera, y me parece que esta campaña con las voces de los médicos y las médicas, siempre históricamente en la Argentina la voz del médico así varón ha sido una voz de mucha autoridad. Me parece muy bueno que con los pañuelos verdes sean las mujeres y las jóvenes especialmente que hayan encabezado esta movida, ¿no?, y esta revolución, y mucho hemos dicho y se ha dicho, ¿no?, sobre el tema, y no es la intención en esta columna de hablar, pero sí en este caso que sean médicos y médicas que den la cara, porque esto es lo que están haciendo, no son actores o actrices, son ginecólogos y ginecólogas de todo el país que están contando experiencias con nombre, con testimonios, diciendo, a mí me pasó tal cosa, yo vi en mi hospital esto, ¿no? Y me parece muy bueno porque lo saca de ese sentido común y de la opinión que puede tener cada uno, cada una, de, bueno, estoy a favor, estoy en contra, porque no sé qué, y cosas que escuchaste. Acá estamos hablando de experiencias y teniendo en cuenta también que son sus colegas quienes hacen los abortos clandestinos. Uh-huh. Por eso aplaudimos esta campaña y, como hablábamos de esta época, ¿no?, que es la época electoral, que vamos a hablar un montón de elecciones, esperemos que hasta octubre. Claro. Vamos a, muy cortito, para no alargar demasiado la columna, pero el equipo latinoamericano de género, ELA, presentó esta semana un informe que elaboró durante las PASO, analizando, para quienes se presentaron, las agrupaciones políticas de quienes se presentaron, si realmente habían tenido perspectiva de género sus campañas electorales. Lo que se hizo fue un análisis de las plataformas, un análisis de las apariciones en los medios de comunicación y también un análisis de los spots. Nos vamos a quedar con los spots televisivos. Para ser muy cortito, vamos a elegir los cuatro frentes que se presentaron acá en Mendoza con boleta más larga y que fueron quienes pasaron las primarias, y que son Juntos por el Cambio, que es el oficialismo, Frente de Todos, que es quien ganó, tuvieron el candidato más votado, fue el frente más votado en las primarias, Consenso 2030, que estuvo encabezado por, y está encabezado por Roberto Labaña, y el FIT Unidad, que encabeza como candidato a presidente Nicolás del Caño. De Juntos por el Cambio, que no sé por qué lo ponemos primero, si salió segundo, pero bueno, así estaba en el informe, claro, se analizaron 30 spots, no se utilizó en ninguno lenguaje inclusivo, no se habló de agenda feminista, y la aparición de las mujeres como protagonistas fueron muy pocas y en roles tradicionales. Estamos hablando en roles de cuidado, como madres, como enfermeras, como maestras. En el Frente de Todos, 19 spots se analizaron, no, tampoco se utilizó lenguaje inclusivo, solo en el logo. Vieron que se juega con, claro, todo, que es todes, todes, hay un solcito que aparentemente incluye. En agenda feminista tampoco, más allá que por fuera después se le ha preguntado a Alberto Fernández, al candidato a presidente, cuál es su posición sobre la despenalización y legalización del aborto. Hasta acá le venía hablando de despenalizar el aborto, algo que yo me incluyo en un sector de feminismo, no estamos de acuerdo. Exacto. Con esto de despenalizar, porque digamos que prácticamente está despenalizado. No es así del todo, porque conocemos casos de mujeres que han estado en prisión por haberse realizado un aborto. Sin embargo, en general está despenalizado, por ejemplo, para los médicos que los realizan y las médicas. Pero me parece que el desafío es la legalización, y sí avanzó Alberto Fernández en una entrevista diciendo que también pensaba que había que legalizarlo, y creo que eso es la gran noticia. Porque esto significa que el Estado se hace cargo. Y también muy pocas mujeres en los spots, al menos. Uh-huh. En Consenso 2030, dos spots analizados, exactamente lo mismo. Y el FIT, la diferencia que tiene es que hay algo de agenda feminista, incluso se habla de el tema de despenalizar y legalizar el aborto. En definitiva, para mi sorpresa al menos, esta campaña de las PASO, las primarias, ¿no?, que ya terminó, tuvo bastante escasez de temas vinculados a la agenda feminista. ¿Por qué digo para mi sorpresa? Porque esperábamos que después de la marea verde abundaran más los asuntos. Uh-huh. Creo que se entiende dentro de un contexto, que es con la crisis económica acuciante, que los temas a hablar son principalmente, y esto obviamente impuesto por la crisis y también una decisión política de los partidos que tienen más competitividad y del candidato más votado y posible próximo presidente, Alberto Fernández, que es la economía, ¿no? Bueno, se podría, por ejemplo, cuando se habla de la economía y de propuestas para solucionar esa crisis, ver cómo afecta, porque hay muchos informes al respecto, a las mujeres y a las disidencias, la crisis, que sin duda somos las más golpeadas, porque somos actualmente las más golpeadas, y la crisis profundiza mucho más esa grieta y el acceso al trabajo. Y esto vincularlo también con las tareas de cuidado. La agenda, el cuidado en la agenda, es un tema que ha venido avanzando poco, pero ha venido avanzando en los próximos años. ¿De qué manera? Por ejemplo, hablando de incorporar jardines en algunos lugares de trabajo, el tema de extender las licencias por maternidad y también por paternidad. Esto ha venido avanzando a pasitos muy pequeños porque parece que es un tema que el Estado no se puede meter. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de participación política de las mujeres, mañana en la Universidad Nacional de Cuyo va a ser la asamblea donde posiblemente se decida o no, esperemos que sí, la paridad en los cargos, en todos los cargos de la universidad, y este tema va a salir, digo, esto de por qué las mujeres no llegamos a los lugares de decisión, y bueno, justamente por esto, porque no se avanza en las tareas de cuidado. Si las mujeres seguimos ocupándonos solo del hogar, es muy difícil salir y meterse en las lógicas de la que la política exige. Pero bueno, por ahora ha sido tibio teniendo en cuenta que el poder de la revolución de la María Verde, uh-huh, que ha traído algunas candidatas, como por ejemplo Ofelia Fernández como candidata ya a diputada por la ciudad de Buenos Aires, esto por el Frente de Todos, y que también por primera vez en Argentina y en todo el país, incluido Mendoza, quienes mandan al Congreso se presentan en listas de paridad. Y es una paridad absoluta, porque rige la alternancia para ir al Congreso. Es decir, que las listas fueron armadas con una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, o viceversa, ¿sí? Entonces, digamos, esperábamos que se avanzara un poquito más. Vamos a ver qué pasa, Gaby, camino a las generales del 27 de octubre, teniendo en cuenta, además, el 13 y el 20 de octubre van a ser los debates presidenciales. Bien, vamos a ver qué pasa. Esperemos, bueno, se reflexione al respecto, ¿no? Por más esto que señalabas, Laura, ¿no? De la cuestión económica, pero bueno, ¿no? Y también esto que compartías de la fuerza que esperábamos luego de la Marea Verde, bueno, claramente no se notó en estas elecciones pasadas, ¿no? Creo que hay que dar un pasito más, estoy con los pasos hoy, pero bueno, vamos caminando, y entender, creo que va a costar igualmente, que todos los temas pueden estar atravesados por la perspectiva de género. Abro paréntesis, ayer Infobae, que sabemos que es un medio muy importante en la Argentina, incorporó una editora de género. Digo, ¿por qué hablo de esto? Porque miren la importancia que se le está dando ya a los medios, y la política no se puede quedar atrás. Exactamente, ¿no? Y esto es fundamental, es entender que todo puede estar atravesado y que esperemos esté atravesado por la perspectiva de género. Bueno, sería también un gran avance en este contexto. Sí,